Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra apasionante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Les damos la bienvenida a las más de 50 radios que nos retransmiten, no solamente de Argentina, sino también a través de todo el mundo, en diferentes emisoras que salen tanto por aire como también por internet. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser su maestro de ceremonias en esta hora donde estamos recorriendo lo mejor de una época, los 80 y los 90. Y como es habitual, lo que vamos a hacer es abrir, como hacemos en cada programa, este pequeño arcón de los recuerdos donde hacemos referencia a una película o una serie que recordamos con mucho cariño. A ver qué tenemos por acá, a ver qué es lo que aparece. A ver. Animación de los 80 entonces. Una gran intro, quizás una de las más potentes de la época. Thundercats. Estamos en el año 1985, momento en el que empezaba a emitirse en televisión Thundercats, los felinos cósmicos. Una serie animada producida por Rankin Bass Productions, que fue la misma que creó Los Halcones Galácticos, que fue estrenada el 23 de enero de 1985 y estuvo basada en personajes creados por Theodore Walter y el japonés Katsuhito Akiyama. Estos fueron los padres, de alguna manera, de estos personajes. En parte por algo se explica que esta intro tenga un estilo anime. No tanto la serie, que tenía menos movilidad, pero la intro era absolutamente impactante, con personajes como Leono, Mumra y tantos otros. Un grupo de felinos humanoides extraterrestres con avances tecnológicos eran los protagonistas, y que protegían Tondera contra justamente Mumra y sus esbirros. Una serie que tuvo... ¿cuántos capítulos? 130, con 4 temporadas, que se vio en países como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y muchos más. Ya hace muchos años salía esta serie. Y en el 2011 hay que decir que se estrenó una remake que tampoco anduvo demasiado, porque tuvo, a diferencia de la predecesora, solamente 26 capítulos, llamada Thundercats, también del 2011, producida por Warner Brothers, que si bien intentaba emular un poco el espíritu del anterior, no fue lo mismo. Repetían los personajes como Pantro, Chitara, Tigra, Leono, Shaga, Snarf, Mumra y tantos otros. Hoy entonces, en el Halcón de los Recuerdos, nos metemos con Thundercats, una de las grandes series de animación de los 80. Ahora vamos a empezar con un poco de música, ¿les parece? Vamos a arrancar siguiendo con la línea de clásicos. Vamos a meternos con una película que ya hemos reseñado en otras ocasiones y que, por supuesto, siempre que uno la engancha en el cable, la ve. Si puede verla en algún sistema de plataformas, le da una chance. Si no la viste porque sos chico, es momento de engancharte con Volver al Futuro. Este es uno de los temas promocionales de la película, Huey Lewis and the News. Esto es Power of Love. Bienvenidos. Girl's dream, like a bad one. Escuchamos a Huey Lewis and the News haciendo Power of Love, canción perteneciente a la banda sonora de la película Volver al Futuro, esta saga que tanto bancamos a pleno, absolutamente. Volver al Futuro la llevamos 100% en el corazón. Aquella película dirigida por Robert Zemeckis, que fue una saga de tres historias y que el director aseguró que no va a haber una cuarta en tanto y en cuanto él esté vivo, lo cual nos parece fenomenal. Saludamos a las radios que nos transmiten porque, como ya lo saben, Invasores del Espacio sale en cientos de emisoras, o por lo menos decenas, ¿no? Como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7 Rivera, Buenos Aires. Estamos en Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos. En FM Impacto 95.1 en Macachín, La Pampa. También estamos en Perú, en Selecta Radio Moyobamba, en la 99.1 en Región San Martín. También estamos en Radio Causayhuasi en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 FM y 107.3. Un detalle que es que en este caso queremos mandarle un saludo muy grande a una oyente de Radio Causayhuasi, que es Gira Vázquez, nuestra oyente de Calca, que es fan de Radio Causayhuasi y también de Invasores del Espacio. Así que a Gira le mandamos un beso gigante. Estamos también en la Fénix.net de Santa Fe Capital, en FM Argentina 99.9 en Córdoba Capital y muchas radios más. Vamos a irnos a los 90 a hablar de una serie que en realidad desde fines de los 90, puntualmente de enero del 99, ese fue su primer capítulo y que fue sin duda alguna uno de los tanques de HBO para mostrar sus ficciones. Hablamos de Los Soprano, esta serie del mundo de la mafia con un fuerte apoyo, con una fuerte base de películas como por ejemplo El Padrino o Buenos Muchachos, una serie que vale la pena ver y que tiene una canción que es Woke Up This Morning, me levanté esta mañana, de la banda Alabama 3. Esta canción fue la intro de esta serie de 1999 que vale la pena escuchar. Así empieza Invasores del Espacio. Bienvenidos. Chosen one, she looked one in a million. Chase, el creador de esta serie llamada Los Soprano, la serie quizás la más exitosa en la historia de la televisión, con 86 capítulos a cuestas y 6 temporadas que se emitieron por la señal HBO, que marcó de alguna manera un revivir de la ficción del canal, me parece, más audaz en materia de ficción de Estados Unidos y que llega a la Argentina y a otros países. Si bien muchos ven Juego de Tronos, muchos fueron fanáticos de Mad Men, me parece que fue Los Soprano la que le dio impulso a las ficciones de esta gran cadena. Fue, hay que decirlo, un éxito comercial absoluto en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, que ha llegado a ser un elemento fundamental en la cultura popular estadounidense de principios de siglo, porque ha sido objeto de parodias, análisis, debates televisivos, libros, incluso un videojuego para la consola PlayStation 2, entre otras cosas. Así que vale la pena verla. Hay que decir que la primera emisión fue el 10 de enero de 1999 y terminó el 10 de junio del 2007. Así que no se la pierdan. Lo que escuchábamos recién era Alabama 3 haciendo Woke Up This Morning, que fue la intro justamente de esta gran serie. Y así como vamos de aquí para allá, hoy queremos mandarle un saludo muy grande al amigo Boris Chin, que nos hizo llegar, fanático del programa y también del Italo Disco, algunas mezclas. Hoy estamos para compartir algunas mezclas de canciones que hemos pasado en Invasoras del Espacio y otras que no hemos pasado. Así que vamos a ir directamente a lo que nos ha mandado el amigo Boris con algunos son de los 90, otros de los 80 y los iremos emitiendo en este programa. Este mix empieza entonces de esta manera. Un mix del amigo Boris Chin. Ah, de los 90. You Want the Hitman into Trance se llama esta mezcla, que vamos a disfrutar un poco para bailar. Los 90 también están en Invasoras del Espacio. En otros capítulos nos habían pedido un poco de marcha y bueno, vamos a satisfacer el pedido de los y las oyentes que querían mover un poco los pies. Yeah. Publica el sitio microciervos.com la siguiente noticia. El cubo Rubik más pequeño del mundo mide 5,6 milímetros de cada lado. Tony Fisher ha fabricado el cubo de Rubik más pequeño del mundo, que es completamente funcional. Mide 5,6 milímetros de arista y sus caras pueden girarse como las del cubo del tamaño normal, aunque al ser tan pequeño se necesita la ayuda de unas pinzas, para darlo vuelta. La fabricación supera por bastante los 6,2 milímetros del cubo más pequeño que existía hasta hace un tiempo. También los 10 milímetros del que tenía el récord Guinness, que habrá de ser actualizado, por supuesto. Para conseguir piezas de tan pequeño tamaño se ha utilizado una impresora 3D. Fisher dice que la ayuda de Callum, que había fabricado el modelo de 6,2 milímetros, fue inestimable. Hay un video dando vueltas en YouTube donde dice justamente el cubo de Rubik más pequeño del mundo, y hay un muchacho moviéndolo con una pequeña pinza tratando de hacer que los lados coincidan. Hemos hablado del cubo Rubik más grande del mundo y bueno, ahora le toca el turno al más pequeño. Un cubo que en realidad nació en 1974 de la mano de Erno Rubik, un arquitecto húngaro que fue muy popular en los 80. Erno Rubik, así se llama. Justamente licenciado por Rubik para ser vendido por Ideal Toy Company en 1980. O sea, si bien se inventó en el 74 en España, bueno, fue en los 80 cuando empezó a tener popularidad. Año en el cual ganó el premio alemán a mejor juego del año en la categoría de mejor rompecabezas. Hasta enero del 2009 se han vendido 350 millones de cubos en todo el mundo, convirtiéndolo no solo en el rompecabezas más vendido, sino también en el juguete más vendido de la historia toda. Increíble. Y hay diferentes tipos de cubos que si los buscan en internet se van a sorprender. Vale mucho la pena. Hay algo llamado Void Cube, un cubo de 3x3 sin caras centrales. O sea, tenés que hacer que coincidan, pero no hay centro como para que uno se guíe. Debe ser mucho más complejo, supongo yo. Estamos escuchando algunas mezclas del amigo Boris Chin, que nos acerca algunas canciones de los 90, porque la gente nos había pedido un poco de dance de los 90. Saludamos a la gente de FM Signos 88.9 de Bolívar, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos. A nuestros amigos de Radio Delta, FM 105.9 en Embalse, provincia de Córdoba. Estamos también emitiendo para una radio de Portugal, puntualmente Latina 1050 Web Radio. Si te vas a Chaco, bueno, nos escuchás por Radio Master 98.9. Y si estás en Santiago del Estero, puntualmente en Colonia Dora, estamos en FM Tu Elección. Ahora, si te vas para Córdoba, puntualmente en Alejandro Roca, sonamos fuerte en FM Alejandro 104.1. Estamos en Radio Latina 102.3, Coronel Dugrati en Chaco. En Quilmes, provincia de Buenos Aires, Radio Boomerang 91.3. Si te vas para El Maitén en Chubut, estamos en FM Impacto 100.3. En 103.3 FM Victoria en Casbas, Buenos Aires. En San Juan, Caucete, frecuencia Audio Futura 98.7. Estamos disfrutando mezclas del amigo Boris Chin, que nos acercó justamente este mix de los 90. Hoy estamos así, con canciones en continuado. Si veías Thundercats, por favor, escribinos a facebook.com/venderfm, que te leemos. Que llegan aquí a la redacción de Invasores del Espacio, títulos de periodismo.com. Hace 2 años que publica a diario una imagen pixelada de su ropa. Existen muchos proyectos online de usuarios que postean una foto diaria a modo de registro del paso del tiempo, pero este diseñador fue un paso más allá de la selfie cotidiana. James Daly se define como un estudiante, embajador y también como un desarrollador. Diseña e implementa experiencias bien pensadas y fáciles de mantener. Cree en la coherencia, accesibilidad y utilidad y sabe que el mañana es tan importante como el hoy. Su última y creativa experiencia es la web Pixel Attire, donde registra diariamente una imagen pixelada de lo que lleva puesto. El resultado final son autorretratos de arte pixelado increíblemente coloridos y muy simpáticos. El proyecto Pixel Attire comenzó en 2018, donde las entradas se creaban utilizando un programa llamado GIMP y se publicaron en un blog. A partir del 2019, el joven dejó de crear entradas manualmente y optó por un sistema de registro muy simple que genera automáticamente un sprite de píxel pequeño. O sea que él se ve como un personaje de videojuegos de los 80 con las diferentes vestimentas que va llevando. Color azul, negro, si usa shorts, si usa zapatos, si usa capucha. En fin, hay gente para todo. Esto era You Want the Hitman into Trance, del amigo Boris Chin, que hoy nos acercó algunas mezclas que seguiremos escuchando a lo largo y a lo ancho de las emisiones de Invasores del Espacio. Volvemos entonces a los 80, ¿les parece? Bueno, pero antes un pequeño aviso de nuestros queridos amigos que nos graban estas artísticas tan bonitas. ¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Un clásico, Ken Laszlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. My desire, 1, 2, 3, 4.

Invasores del Espacio. Invasores del Espacio. Escuchamos a Mike Cannon haciendo Voices in the Dark y de paso saludamos a nuestros amigos de Radio Arcu Online en San José del Rincón, Santa Fe, Argentina, que nos retransmite. Lo mismo Radio Bahía en Diego de Almagro, Chile, 98.3. En la Radio del Enzo, emisora online. En FM Estilo, 91.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. En Radio Boomerang, en Chaco, Sáenz Peña, FM Vida, 97.7. En Corrientes, FM Goya, 103.1. En Uruguay, en FM Galaxy, de Salto, Galaxy. Radio DJ Miguel Online. En Misiones, Radio Chévere, 88.9. En FM Impacto La Paz, Entre Ríos, en impactolapaz.com. En Corrientes, Monte Caseros, Blog FM, 107.9. En México, Max Radio, Villa Flores. Radio Crear de Villa María. Radio Sentidos, 96.9, Firmat, Santa Fe. Radio Cero, 104.9, Saavedra, Buenos Aires. Radio Conexión Trelew. En Formosa, nuestros amigos de Radio Amistad, 88.9. En Formosa también en Radio Exa, 97.7. Y en Pergamino, FM Show, 101.1. Y muchas más. Mike Cannon, Voices in the Dark. Y sigue así. ¿Estamos para una versión extendida? Bueno, perfecto, ahí vamos. Vamos entonces con otro clásico, que era la canción que utilizó el canal MTV para estrenar sus videoclips. Versión extendida de The Bangles, Video Killed the Radio Star. El videoclip mató a la estrella de la radio. Con el tiempo nos dimos cuenta de que esto no era tan así, pero en los 80, cuando empezaban a salir los videoclips, parecía que se llevaban la radio puesta directamente. Finalmente la radio sobrevivió, se transformó en FM, en los 90 fue muy popular y en los 2000 empezó la radio online. La radio está muy viva, por más que esta canción intente decir lo contrario. MTV estrenaba su primer videoclip y era este tema, directamente una declaración de principios de algo que, para quienes amamos la radio, no pasó por suerte. Versión extendida. Y decimos hola a RG Radio 98.1. Le decimos cómo les va a nuestros amigos de FM Armonía 105.1 en Chobet Sur, Santa Fe. Esperamos saludos de Líder FM 100.1 de General Pinto, Buenos Aires. En Torquinst, FM Saldungaray 100.5. Y en Santa Elena, Entre Ríos, Radio 97.1. El 1 de agosto de 1981 aparecía la canción de The Bangles. The Bangles. The Bangles son las que cantan Walk Like an Egyptian, a no confundirse. The Bangles estrenan Video Killed the Radio Star, del género New Wave, primer videoclip de MTV que se estrenaba el 1 de agosto de 1981. Hay una versión de Erasure que publicó dos versiones de Video Killed the Radio Star. Andy Bell se negaba a cantar esta canción, por lo que le pidió a Mick Martin, uno de los hermanos de Vince Clarke, que le pusiera una voz computarizada. que está en la versión del álbum Other People's Songs, donde se escucha esa voz, ¿no? Pero en la edición 37 de Mix, realizada para un sencillo llamado Salisbury Hill, Auntie Bell cantó el estribillo cuando repite la frase "Video killed the radio star". Un poco es una trampa porque la canción es de 1979, pero a efectos de la ochentosidad, en el 81 fue cuando explotó por lo de MTV que ya dijimos previamente, ¿no? Nos retransmite Líder FM 100.1 de General Pinto, Buenos Aires. También FM Monkey 105.5 en Carlos Casares. También Radio Flash Digital en www.radioflashdigital.com. En Perú en Radio La Cuadra 100.5, Somos Música. También en Radio La Gente. Estamos en Radio Online 24/7 en radioonline247.com. En Moreno, FM Retro Hits 105.7. En FM Oeste de Aedo, orgullosamente locales, 106.9. Estamos en la radio de nuestros amigos de República Hosting en republicahosting.com. Y como siempre, obviamente, en Vender FM, la radio de 80, 90 y Pop, y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Pasamos a escuchar a B. Orlando haciendo Desire. Invasores del espacio, llegando a más de 50 radios de todo el país y del mundo, por supuesto. Un poco de Gapul para saciar esos oídos que necesitan bailar. It's got to be you. todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Llega la música de Fred Ventura haciendo Wind of Change. Fred Ventura haciendo Wind of Change. Y de esta manera, amigas y amigos, nosotros nos retiramos. Será hasta la próxima edición en esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Mi nombre es Santiago Alonso y fui tu maestro de ceremonias, tu guía, apenas un moderador entre vos y los mejores hits de los 80 y también de los 90. Nos quedamos con un poquito más del amigo Fred Ventura y así nos despedimos. Amigas y amigos, gracias totales y chao.